música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Con Sandra Gómez, candidata del Partido Socialista al Ayuntamiento de Valencia, luego de un acto en La Gimera, me dicen que se llama esto, ¿no? Espacio. Gimera, sí. Más o menos La Limonera. Perfecto. Traduce al español. Primero, felicitarte por esa exposición de tu programa de gobierno, si lo podemos llamar así también. Y luego, no sin antes escuchar a la comunidad. Sandra, ¿qué tal ha ido el acto? Muy bien, la verdad. Hemos tenido más de 60 entidades que han venido a participar y a trasladarnos su punto de vista. Y la verdad es que hemos sacado conclusiones muy importantes que nos van a ayudar a trabajar por esa Valencia inclusiva, que no es otra cosa que garantizar que todas las personas tengan los mismos derechos y las mismas oportunidades de tener un proyecto de vida en nuestra ciudad. Entre los sectores presentes estuvieron también los inmigrantes, el movimiento Fuerza Migrante les presentó una propuesta. Respondiste sobre el tema del padrón, que es una de las problemáticas que está sufriendo la población migrante en esta ciudad. Quisiera que nos contaras concretamente cómo es esta problemática. Bueno, pues tenemos un problema porque hay muchas personas que se quieren aprovechar, ¿no?, de una necesidad tan básica como es estar empadronado en tu ciudad, porque si no estás empadronado no existes y no puedes, por lo tanto, acceder a derechos y servicios públicos. Entonces estamos viendo cómo hay algunas mafias organizadas que cogen la cita del padrón para luego revenderla. Estamos intentando luchar contra ellos para garantizar, sobre todo, que cualquier persona, las personas migrantes que son los principales afectados, tengan el derecho garantizado a ser visibles para su administración, que no es otra cosa que es estar empadronados. Sandra, tienes una propuesta inclusiva de cara al ayuntamiento. Quisiera saber qué lugar ocupan los inmigrantes, que ya somos el 15% de la población de esta ciudad, o mejor dicho, de esta comunidad. Para mí es muy importante que las personas migrantes formen parte del proyecto socialista, porque forman parte de nuestra ciudad y el Partido Socialista es el partido que más se parece a la sociedad, y por eso es el único partido que realmente tiene esa sensibilidad de representar a la diversidad de la ciudad de Valencia. Por eso quiero, ¿no?, ser un partido que no integre, porque no me gusta esa palabra, sino que incluya, que significa que iguale a todas las personas que han decidido que Valencia es hogar. Yo no tengo ningún mérito por ser valenciana, nací aquí, no lo elegí. En cambio, creo que siempre es más bonito y tiene un mérito más importante decidir poner tu casa y tu hogar en nuestra ciudad, en Valencia. ¿Cómo marcha la campaña? Muy bien, la verdad. Con mucha fuerza, con mucha ilusión, y por eso creo que vamos a ganar la ciudad de Valencia. Te deseamos muchos éxitos y, para finalizar, un mensaje a todos los inmigrantes y mucha gente que te está viendo. Sobre todo que participe. Es muy importante si quieren que su voz cuente, si quieren ser protagonistas de las políticas del ayuntamiento, es que participen, que se hagan visibles, que se hagan activos, que ejercen esa ciudadanía activa y, por lo tanto, que las próximas elecciones municipales, que tienen derecho, voten. Me parece muy importante, sobre todo, mandar ese mensaje. Si no quieren que decidan por ellos o que hagan políticas contra ellos, tenemos partidos xenófobos y racistas que quieren formar parte del gobierno, que voten para impedir que puedan acceder al Ayuntamiento de Valencia. Sandra, muchas gracias. Muy amable, como siempre. Gracias a vosotros. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Avanza la agenda del Café Mañanero y saludamos a la abogada Luz Piedraíta. Hoy vamos a hablar acerca de el arraigo para la formación, una de las novedades de la ley de extranjería. La reciente reforma al reglamento de la ley de extranjería se abrió esta posibilidad y hoy la abogada viene a abordarlo. Abogada, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Jorge. Buenos días. Luz, no te estamos escuchando. A ver, cerraste el micrófono. Ahora. Hola. Sí. Ahora sí, buenos días, Jorge, a todos los oyentes. Así es, como has dicho, Jorge, quiero tratar el arraigo para la formación. desde la reforma de extranjería que tuvimos el año pasado, podemos acceder a este tipo de tarjetas siempre y cuando querramos estudiar en España, unos estudios que nos conduzcan a un título que nos puedan llevar a una formación específica y en la cual podamos obtener un título para poder trabajar. ¿Qué tipo de formación podemos acceder? ¿Cuál es la formación, mejor dicho, que se contempla, Luz? Vale, pues tenemos un listado de certificados de profesionalidad. También podemos acceder a grados medios, grados superiores y posgrados o especializaciones. No contemplan, por ejemplo, títulos universitarios o, por ejemplo, un doctorado. La idea de esta tarjeta es que nos podamos formar porque es una tarjeta por un año y después tenemos que modificar a una tarjeta de residencia y trabajo. Pero la residencia y trabajo tenemos que aportar un contrato de trabajo que esté ligado a nuestros estudios. Por ejemplo, si queremos hacer un estudio referente a la hostelería, debemos ser contratados el próximo año en un restaurante, en un bar o en una cafetería, porque ha sido el estudio en el cual yo ya me he especializado. ¿No se puede cambiar de sector laboral? No, lastimosamente no. Si cambiamos de sector laboral, estamos hablando totalmente ya de otro tipo de arraigo. Ya no podemos irnos y seguir el proceso con el arraigo para la formación, sino que simplemente nos desligaríamos de esa primera tarjeta, volveríamos a estar irregulares y plantearíamos un arraigo social de nuevo. Lastimosamente es lo que nos estamos confundiendo. Por eso he querido abordar este tema hoy. El arraigo para la formación, debo, para renovar mi tarjeta, modificarla, tener un contrato de trabajo ligado a la formación que he hecho, primero. Y segundo, en este año en donde yo estoy estudiando, debo tener claro que no puedo trabajar. Nos estamos confundiendo y he visto muchísima gente que se está viendo engañada, quiere sacar ese tipo de tarjeta porque piensa que puede cotizar, que podemos trabajar. No, no tiene nada que ver con la estancia por estudios. La estancia por estudios, lastimosamente, para aquellas personas que lo hacen desde el país de origen o en los primeros 60 días de haber llegado a territorio español. Pero si yo ya llevo 2 años en territorio español, estoy estudiando o quiero estudiar y no veo otra posibilidad porque no me pueden dar un contrato de trabajo, existe este tipo de arraigo para la formación, pero solo me permite estudiar. El arraigo para la formación. Cuando se entrega la tarjeta de residencia, has dicho que es por un año. Quisiera saber, desde el momento en que se solicita, ¿en cuánto tiempo la entregan? Vale, Jorge, es una tarjeta que está saliendo muy rápido. Yo he tenido resoluciones que en menos de un mes nos la han dado. De 1 mes a 3 meses la están resolviendo súper rápido, es verdad. Pero que la gente no se confunda, no podemos trabajar. He visto que se quieren ir por esta vía, por la rapidez de la tarjeta, porque es verdad que es una tarjeta de residencia, una estancia que nos permite salir de nuestro país, a nuestro país de origen. Podemos estar legales en España, pero con el compromiso de que debemos estudiar. Luego, esos estudios se tienen que llevar a cabo en su totalidad, ¿no? Así es, Jorge, y debemos tener por ejemplo, podemos optar por certificados de profesionalidad que podemos apuntarlos en Labora, pero certificados de mínimo 200 horas, debemos acudir a todas esas 200 horas, cumplirlo, porque después nos van a exigir de la oficina de extranjería no solamente la matrícula, sino el título en el cual tengo ya y he obtenido este estudio en el cual me he comprometido a realizar. ¿Cómo se renueva, Luz? Vale, no se renueva. Bueno, podemos ver dos tipos de estudiantes. Un estudiante en el cual, por ejemplo, opta una formación profesional de grado medio, de grado superior. En este caso, voy a poder prorrogar la tarjeta 1 año más porque el grado medio o grado superior está formado por 2 ciclos formativos, 2 ciclos de estudio. En cambio, si no es un estudio que está compuesto por 2 años, solamente podemos hacerlo esa tarjeta 1 año y modificaremos la tarjeta de residencia a lo que estábamos hablando antes, porque a una tarjeta inicial de residencia y trabajo, aportando un contrato de trabajo relacionado con el estudio que he hecho el año anterior. El arraigo para la formación. Tema muy interesante. Abogada, consideraciones importantes. Consideraciones a destacar. Bueno, importante, debemos tener 2 años de residencia continuada en España, nuestro pasaporte completo y en vigor. También nos van a pedir antecedentes penales de nuestro país de origen y que en España no tengamos ni antecedentes penales ni policiales. Es importante saberlo. Y aportar un compromiso en el cual diré que voy a realizar un curso este año. Ahora simplemente las redes sociales de su despacho y la forma de contactar con usted directamente. Tanto en Facebook como en Instagram, 2 cápsulas jurídicas y mi número de móvil 658-969614. Luz, muy amable como siempre y muchos éxitos en este día. Gracias, Jorge, y a todos los oyentes. Buen día. La abogada Luz Piedrahíta, egresada de la Universidad de Valencia, pertenece al Colegio de Abogados de esta ciudad. Hoy hablándonos acerca de el arraigo para la formación, ¿sí? Un permiso de residencia que resuelve simplemente la estancia, mas no sirve para trabajar. Es importante matizarlo. La asesoría jurídica aquí en el Café Mañanero. Tiempo para una breve pausa. Ya regresamos con más actualidad. En breve estaremos contactando directamente con México. Y es que Evelyn Lambert, como ya lo anunció, tiene una invitada muy especial. Vamos a estar hablando acerca de la generación muda. Alacitas de Bolivia en Valencia, en su novena versión. Gran Feria de las Alacitas, la fiesta de la ilusión y la esperanza, donde el Ekeko, Dios de la abundancia, hará tus deseos realidad, siempre que se lo pidas con fe. Domingo 12 de febrero, a partir de las 10 de la mañana, en Bar Restaurante La Serrería Boliviana, en Manises, calle del Camp del Turia, número 13, parada de metro La Coba, justo cerca de Los Chollos. Juntos celebramos las Alacitas. Citas 2023. Auspician Clínica Dental Uriona por una sonrisa perfecta. Calle Doctor Oloris, número 34. Revisión y presupuesto gratuito. Veterinaria Vivaria, Avenida Burjasot, número 14. La salud de tus animalitos sí importa. Viajes Majac Latina, Avenida Pérez y Valero, 162 bajo. Viajes a todo el mundo. Ofertas especiales. La Tusa. La Tusa. Un restaurante del grupo Daddy. Disfruta de un lugar único, con la mejor gastronomía, además cachimbas, cócteles. Ven a ver todos tus partidos de fútbol en un ambiente divertido. La Tusa, abierto de lunes a domingo. Reserva 623-445207. La Tusa, Avenida País Valencia, 25 Sedaví, cerca de Discoteca Daddy. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Continuamos compartiendo el Café Mañanero y ahora Carlos Angulo nos trae las tendencias en las redes sociales. Carlos, ¿de qué se habla en estos momentos en Internet, las principales redes sociales? Lo que está siendo más comentado por los usuarios a esta hora, estamos hablando de lo más comentado tanto en Twitter como en Instagram, nos encontramos con el nombre de Renfe, que está siendo comentado por distintos usuarios debido a grandes retrasos que se ubican en distintas estaciones. Se estima de que se encuentra inoperativo distinto a varios accidentes, tanto saliendo de la Comunidad Valenciana como en la Comunidad de Barcelona y en la Comunidad de Madrid. Entre otras de las tendencias, el hashtag Gran Hermano forma parte de lo más comentado, al igual que el nombre de la ciudad de Nueva York, luego de que se viralizasen distintos videos con respecto a las líneas de metro que se encuentran completamente congeladas por las olas de frío que está sufriendo la ciudad estadounidense. El nombre de Wakanda Forever forma parte de lo más comentado, ya que ya se encuentra disponible la segunda entrega de la saga de Black Panther, el Pantera Negra, de la saga de Marvel Studios en la plataforma de Disney Plus, al igual que Netflix está siendo tendencia debido a su más polémica noticia y decisión en los últimos años, ya que estipuló que las cuentas que no se mantengan conectadas a una sola red de Wi-Fi tendrán multas por compartir contraseñas a partir del mes de marzo de este año 2023. Este es el resumen a esta hora de lo más comentado en redes sociales. Gracias, Carlos. Recording stopped. Avanzando en el Café Mañanero con Nicky Cuervo y el primer segmento de las noticias del entretenimiento. Buen día.

Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, con la información deportiva. Recuerden, a partir de las 9:30 de la mañana estaremos ya dándole campo a los deportes. El Real Madrid, que tiene que ganar, porque de lo contrario se descolgaría a 8 puntos. Y aunque es verdad que queda prácticamente media liga por delante, tratándose del Barça como rival, pues eso es muy complicado. Hoy entonces el Real Madrid ante el Valencia, un Valencia que entre otras cosas no se puede permitir fallar más, ahora con Boro en el banquillo apagando el incendio. Vamos a ver cómo le van las cosas. Deseamos suerte al equipo chef. La afición valencianista está esperanzada en que Boro le devuelva la confianza al equipo. Ya vamos a entrar precisamente en contacto con nuestra siguiente invitada. Vamos a hablar de la generación muda. Oigan bien este tema, generación muda. Y Evelyn Lambert, que también se va preparando, pero vamos inmediatamente a allanar el camino. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Ya lo anunciaba Evelyn Lambert, vamos a hablar acerca de la generación muda. Y saludamos a Delia Malta. Delia, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Gracias por madrugar con nosotros. Gracias, gracias, no, Jorge, muy buenos días. Buenas madrugadas desde este lado del charco. Estamos hablando desde México, Monterrey. Y muchas gracias por la invitación para platicar con su audiencia. Delia Malta es economista empresarial, experta en mercadotecnia con especialidad en branding e investigación de mercados y fundadora de la agencia digital Onyx Social. Nos acompaña desde Monterrey, México. Y hoy precisamente vamos a hablar acerca de la generación muda, tal y como ha anunciado Jorge Rivera, debido a los resultados de una encuesta realizada a 1,200 personas por una compañía estadounidense, Bank Myself. Esta encuesta devela de manera muy interesante que el 81% de los millennials evita a toda costa ser llamadas por teléfono o tienen que prepararse antes de marcar porque les causa ansiedad. Esto es sumamente fuerte, me parece un dato bastante interesante. De la misma manera, ojo, recibir una llamada para los millennials y centennials les parece una intrusión a su vida personal. Pues prefieren interactuar vía WhatsApp. Delia, bienvenida nuevamente. Me encantaría empezar haciendo una cronología breve sobre cómo y por qué dejamos a un lado la voz por el texto. Claro que sí. Muchas gracias, Evelyn. Pues mira, recordemos de que desde hace muchos años nosotros hemos utilizado el SMS. O sea, no sé si se acuerdan cuando antes que existieran todos estos teléfonos inteligentes, pues hacíamos recargas de saldo en algunos países y comenzábamos a textear. Esos fueron los primeros vestigios en donde comenzó a darse este consumo de envíos de mensajes. Pero claramente en un 2007 que se funda WhatsApp, que fue en este caso la aplicación que destaca y que empieza precisamente a trabajar el envío de mensajes, que ojo con esto, WhatsApp empezó como una plataforma donde su fundador ponía estatus o estados, como los recordáramos nuestra aquella generación cuando teníamos Messenger. ¿Se acuerdan? Que hacías ese zumbido y nosotros poníamos un estatus: hoy estoy muy feliz. Así nació WhatsApp. Luego WhatsApp comienza precisamente con esta, cuando sale en las primeras generaciones del iPhone y permite en este caso poner los mensajes como parte de notificaciones, permite en este caso precisamente comenzar a enviar mensajes por aplicaciones, que fue esa parte disruptiva. Entonces, ¿qué sucede a medida que hemos ido avanzando en la tecnología? Hoy hay más aplicaciones, Pero ciertamente lo que hace que WhatsApp en su momento haya sido un éxito es la parte de la viralidad. Entonces, hoy por hoy, como bien lo dijiste, es mucho más fácil para trabajar, para relaciones personales, mandar un mensajito directo, claro, conciso, en vez de hacer una llamada larga, porque estamos siempre en muchas actividades. Y esa es la razón principal del por qué hoy por hoy queremos más mandar un mensaje de texto que tener una llamada. Dalia, estamos hablando de una generación que escribe y no precisamente porque le guste escribir. Más bien estamos percibiendo una generación de cristal, sensible. Todo le molesta. No quiere relacionarse con el tú a tú en las distancias cortas. Pero esto puede suponer un problema. Y quisiera saber si es la hora de implementar políticas públicas para controlar esta situación. No vaya a ser que más adelante tengamos un problema superior. Claro, totalmente. Al final del día, recordemos del por qué esta generación comienza a textear, es porque creció precisamente con plataformas como redes sociales, como Facebook, hace muchos años, y era mucho más fácil establecer una relación de amistad con alguien enviando un mensaje que teniendo una videollamada, que hoy por hoy son mucho más comunes como plataformas como Zoom. ¿Cuál es el gran problema de esto? Precisamente el hecho de que no hay una interacción real física. Y la verdad es que hoy por hoy el tema de salud mental, no solamente en España, Latinoamérica, en el mundo, se ha visto afectado por lo que vivimos en su momento, en la pandemia y el encierro, en donde ciertamente la única interacción que llegábamos a tener era precisamente por plataformas. Entonces, decir que vamos a eliminar totalmente la comunicación o este tipo de comunicación, yo te diría, es imposible porque ya permeó en las diferentes culturas y comunicación, no solamente personal, también institucional, empresarial, de negocios, para hacer negocios. Hoy por hoy, probablemente ustedes han visto ventas de talleres online, capacitaciones. Parte de estos lanzamientos de infoproducto se hace seguimiento a los usuarios a través de plataformas como WhatsApp y Telegram. Entonces, son herramientas que se utilizan para los negocios, se utilizan para la vida cotidiana, pero ciertamente, como bien mencionabas, probablemente pueden haber políticas públicas que ayuden o motiven precisamente para volver a tener esa interacción física que realmente la queremos. Pero no podemos negar que si yo estoy platicando con mis amigos en España, en Europa, en Inglaterra, que tengo que amigos de la infancia, lo puedo hacer a través de un mensaje de texto y decirles, hola, ¿cómo están? Pero también acá en México puedo irme a un cafecito con una amiga y platicar, como dicen, face to face. Delia, de hecho, me encanta que ya estés hablando acerca del ámbito de los negocios y cómo también se puede hacer negocios a través de estas aplicaciones de texto, porque precisamente el objetivo es hablar acerca de estos nuevos hábitos de consumo a raíz del surgimiento de las redes sociales. Primeramente, saber qué aplicaciones de texto, ya que estamos en una generación que apuesta más por textear que por hablar, qué aplicaciones de texto hoy en día son las más populares, además de el reconocido WhatsApp, y si hoy en día, Delia, en tu experiencia, porque asesoras a clientes de toda América Latina, hoy en día se vende mejor a través de redes sociales que a través de el boca a boca. Mira, la primera pregunta te voy a decir, aplicaciones, obviamente WhatsApp sigue siendo uno de los líderes en el mercado. También Telegram, cuando justamente recuerdan ustedes que se dio el tema de fuga de datos de Cambridge Analytica, y recuerden que WhatsApp forma parte de las aplicaciones de Meta y muy buena parte de los usuarios de WhatsApp se pasaron precisamente a Telegram. Hay otras aplicaciones de mensajes de texto como que los quieren llamar más segura, que es la parte de Signal. Entonces, estas precisamente son las aplicaciones que más utilizan los usuarios. Ahora, desde el punto de vista de negocios, al final te sirven como plataformas de seguimiento, plataformas como precisamente te decía en el tema de lanzamientos. También puedes hacer en muchas listas de distribución en donde también proteges el número de teléfono de los usuarios que estén y les puedas dar información, como por ejemplo los canales de Telegram. Hay muchos usuarios que los utilizan para crear esa conexión, justamente lo que acabas de decir, de una red social. Porque recordemos que, por ejemplo, un Telegram es una red social. ¿De qué me sirve? Si yo soy un generador de contenido, puedo tener un grupo de Telegram en donde les doy información exclusiva para ese grupo de Telegram, y ahí es donde precisamente se puede llegar a una monetización. Y me dirás, Delia, ¿cómo se hace? Pues básicamente a ese grupo exclusivo les puedes mandar ofertas, ofertas que no van a estar probablemente en otras plataformas y que ciertamente van segmentadas de acuerdo a ese nicho de mercado que tú estás atendiendo. ¿Con base en qué? Precisamente en esa información recurrente que les estás brindando a través de Telegram. Sí, sí se puede monetizar a través de las redes sociales y no solamente la parte online, sino también la B2B, pero entendiendo que no todo va a generar una compra. O sea, no esperen, y siempre les digo en mi caso, que nosotros nos especializamos en la agencia Unix Social para el mercado B2B, no vas a hacer un contrato de $1,000,000 en un mensaje de Telegram o de Facebook, pero tienes el contacto. Hace 20 años, digo, me voy a exagerar, hace 40 años, ¿qué tan fácil era llegar a tener el contacto de un director comercial, de un director general, que le podías dar información clave para la toma de negocios, toma decisiones en su negocio? A mí me llama mucho la atención lo de la generación muda. Creo que también es algo que se puede estipular de que sencillamente ha evolucionado la forma en la que nos comunicamos. No es que ya no se comuniquen ni se transmitan los mensajes, sino que ha cambiado la manera. O sea, tal vez ya no sea por la típica llamada y la típica reunión, pero siento que justamente con los tipos de plataformas que existen hoy día, no solo que puedes llevar tu mensaje a más personas de una forma más directa, sino que también el uso que se le puede dar a otros usos de las redes sociales. Por ejemplo, las famosas historias. La mayoría de los creadores de contenidos están hablando durante todo el día, solo que están hablando a su propia comunidad esperando otro tipo de respuestas y otro tipo de interacción. Tal vez ha cambiado la vía, pero se mantiene la manera de llevar el mismo mensaje. No sé si estás de acuerdo con esto. Totalmente, o sea, recordemos que somos seres sociales y al final del día las plataformas lo que hacen es ayudarnos a comunicar. Entonces el día de mañana no sé si van a ser las redes sociales, no sé si van a ser otro tipo de aplicaciones. Quiero pensar en una inteligencia artificial que nos va a llegar a permitir comunicarnos vía mental. O sea, estoy llevando un área parte futurista, pero realmente todos queremos conectar de alguna u otra manera. Entonces, para eso precisamente se utilizan estas plataformas de redes sociales. ¿Crees, Delia, que esto también puede ser producto de una moda y que todo terminará pasando y volveremos a la forma más tradicional y efectiva de comunicarnos, que es lo que estamos haciendo a través de la voz, la interacción inmediata? Fíjate que creo de que va a seguir evolucionando. ¿Por qué? Porque hay algo bien clave que acabas de decir. La voz es primordial y al final del día estas plataformas te permiten enviar mensajes de voz. Claramente no es lo mismo leer un texto que escuchar un mensaje de voz de tu pareja o escuchar un mensaje de voz de un empleado que te está compartiendo algo. Nunca es igual. Una palabra, un texto puede llegar a ser, ojo con esto, puede llegar a ser hasta malinterpretado. Entonces es importante estos mensajes, cómo se brindan, cómo se envían. Yo no creo que tal vez vayamos a desaparecer estos medios de comunicación. Se van a ir evolucionando. Ciertamente depende también de las generaciones. Hay generaciones, como bien decíamos, no quieren, y ojo con eso, no quieren poder enviar tener una videollamada porque sienten que el mensaje, la voz, como lo van a expresar, probablemente va a mostrar muchísimo más de lo que ellos quisieran. Por eso tal vez no lo hacen, pero ciertamente va a haber un proceso evolutivo dentro de la comunicación. Delia, definitivamente, nos enfrentamos a una generación, unos que vieron esta revolución digital. Yo pertenezco a esa generación porque es la generación millennials. Jorge pertenece también a esa generación. Y otros como Carlos Angulo, que nacieron en esta era digital. Es decir, son nativos digitales. Aquí en este programa, y tenemos baby boomers también acá. Sí, sí, sí. A ver, que sea esta la oportunidad también, Evelyn. Y Delia, para que nos aclaren un poco la diferencia, ¿no? No, porque hace algún tiempo me decía alguien, un oyente, conversando, me decía, pero ¿quiénes son esos tal millennials? Y dije, hombre, entonces vamos a establecer quién es un millennial en primera instancia. Eso es importante. Millennials y quiénes son los centennials. A ver, Hoy día, por categoría, todas las personas entre los 29 años hasta los 45 largos se podrá considerar como los millennials actualmente. Son justamente esta generación que fue creciendo y que vivieron ese cambio de milenio y la transformación de la mayoría de las medidas con la llegada del internet, cómo fue transformando los diarios al periódico digital, el radio al podcast, justamente cómo fue este cambio de plataformas a todo lo que conocemos hoy día. Esa sería la cantidad de millennials. Ya los millennials, la generación Z, son las personas que hoy día ya rondan entre los 12 años hasta esta generación ya de 27, y ya tenemos una nueva generación que es la generación táctil, la generación touch, alfa, que son las personas que están naciendo en esta época y que ya tienen hoy día hasta los 9 años, ya es otra generación distinta. Carlos, ¿perteneces a los centennials? A los millennials, sí. Ok, bueno, aquí, entonces, ahorita, Delia, estamos en cabina, dos generaciones, millennials y centennials, pero también en el equipo, el Café Mañanero, Jorge, tenemos don Adolfo. No, yo creo que estoy yo, ya llegando al quinto piso, pues ya, yo no sé, estoy en otra generación. Generación X. Generación X, Jorge, eso es generación X. Entonces, Delia, definitivamente, y pasa a las compañías, empresas medianas, empresas grandes, que coexisten diferentes generaciones, y muchas veces se torna difícil el trabajo cuando de pronto entre generaciones debe de existir una comprensión alrededor de cómo hoy en día se ven, ¿no?, los flujos de trabajo. Mi pregunta es la siguiente: ¿es la generación Centennials, esta nueva generación táctil alfa que acaba de mencionar Carlos, que es la primera vez que la verdad escucho sobre esta generación, se pueden hoy en día adaptar a las empresas tal y como están funcionando, o tienen las empresas la obligación de adaptarse a estas nuevas generaciones? Es una muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque mira, digo, lo voy a hacer con base en mi experiencia en mi empresa, que ya tiene 7 años. Hoy por hoy, como bien lo mencionan, o sea, nosotros tenemos millennials y centennials, y tenemos gente de generación X y tenemos gente baby boomer. Y es un reto. Y estamos hablando de una empresa 100% digital que opera en 3 países, o sea, con equipos en 3 países distintos. Y entonces, ¿qué pasa? Es interactuar a través de plataformas, ya no de manera física. Y ha sido un reto, principalmente a los más grandes, poderse integrar a las maneras y a las formas de comunicación. Es decir, plataformas como Slack, tener comunicación corta a través de un Telegram, y en este caso también comunicación con clientes. Entonces, creo que el reto va a ser, y yo hacia donde yo lo veo, no es tanto que la empresa va a tener que adaptarse, pero yo estoy casi segura que los alfa van a, de la misma manera como lo hicieron en su momento los millennials, van a crear precisamente nuevas formas de comunicación y nos van a hacer adaptarnos. ¿Por qué? Porque acuérdense también que son una generación todavía más consciente con el tema ambiental, porque saben y están conscientes de que parte de los efectos que las generaciones anteriores o decisiones que tomaron las decisiones anteriores los van a afectar a ellos. Ellos van a poner un nuevo, no quiere decir un nuevo orden mundial, pero son nuevas reglas. Y precisamente por eso. Delia, entonces, ¿estas formas de comunicarnos llegaron para quedarse? Sí, claro, sí, claro. Ya pensar que solamente vamos a vernos, mira, en este momento estamos platicando a diferencias horarias y principalmente en diferentes partes del mundo. Esa es una nueva forma de comunicarse. Tal vez, probablemente, a cada uno va a ser diferente como la utiliza. Por otra parte, quería, y ya para matizar, ¿no?, yo lo encuentro como ventajas en nuestra forma de comunicarnos. Otra cosa es cuando lo dejamos solamente como una manera de comunicación. Está pasando con los jóvenes, pero pienso también que yo, los jóvenes, los adolescentes sobre todo también, muchas veces se tienen estas maneras de comunicarse muy, muy suyas, ¿no? Y ya en lo que tiene que ver con los millennials, sí, yo pienso que también son las ventajas. A veces uno está en una reunión y perfectamente a través de un mensaje de texto puede comunicarse con unos 3 o 4 personas. Sé que a veces puede llegar a molestar, a fastidiar, porque piensan que uno no está prestando atención permanentemente. Sí, puede generar esa incomodidad, pero insisto, hoy en día que somos polifacéticos, y estamos permanentemente comunicándonos y de forma inmediata. La verdad es que viene muy bien todas estas maneras de comunicarnos de textos. Nos facilitan la comunicación. Es verdad que hay veces también la forma como lo escriben fastidia un poco, puede llegar a fastidiar. Sí. De hecho, sí, tú puedes ver en la manera en cómo escribe, cómo es una generación, desde los emojis, cómo los ponen, el recorte de palabras, luego lo identificas. Un texto no es igual en WhatsApp de un baby boomer, de un centennial y de un generación X. Yo solamente debo... A ver, sí. Un momento para que te pille la cámara también, Evelyn Lambert. Aquí estamos dando vuelta. Yo solamente debo de admitir que detesto cuando la comunicación es a través de emoticones, porque es algo muy común de estas nuevas generaciones. Con un emoticón creen que de pronto vamos a interpretar el mensaje que quieren decir. Y de hecho salió un estudio muy interesante que hay muchos emoticones que ni siquiera pueden interpretar, así como que un sentimiento en particular. Si envías un emoticón, obviamente llorando, estás consciente que la persona está triste, pero hay emoticones que ni siquiera se sabe qué significan, ¿no? Entonces, sí, es de esos retos. Y la comunicación a través de los mensajes de textos se nota, y debo de admitir que Delia tiene muchísima razón cuando lo escribe una persona de la generación X, cuando lo escribe una persona centennials y cuando lo escribe millennials. Y aquí lo vemos porque Jorge, te lo dice Delia, no por gusto, Jorge es amante de la buena redacción, como lógicamente periodista, y la buena redacción y ortografía. Y es el primero que te dice, a ver, no te comprendo lo que me tratas de decir porque no está bien redactado. Y sí, sí, es un reto. Delia, muchísimas gracias. La verdad es que ha sido una conversación que iba a ser más corta, pero se ha extendido por lo interesante y por lo actual, ¿no? De esta conversación. Hablamos acerca de los hábitos de consumo de estas nuevas generaciones. Hablamos precisamente también acerca de cómo hoy en día podemos ver la diferencia entre cada una de estas generaciones que coexisten inevitablemente en esta sociedad actual, y esperamos tenerte en futuras conversaciones sobre estos temas, porque son temas que nos interesan y que también interesan a nuestra audiencia, que hoy en día no solamente nos escuchan a través de la radio Latinos FM 107.9, sino también a través de una web, que es una de esas actualizaciones que tuvimos que hacer los medios de comunicación para llegar a más personas o a una audiencia más amplia. Claro que sí, con mucho gusto, a la orden, y encantadísima de volver a platicar sobre estos temas de tecnología, marketing digital y las nuevas tendencias que van a tener estas nuevas generaciones, no solamente en la comunicación, sino también en los negocios. Delia Malta, hoy hablándonos acerca de cómo van evolucionando las comunicaciones con las nuevas tecnologías, los mensajes. Ayer me decía un joven que los mensajes de cadena, por ejemplo, ya los utilizaban solamente los abuelitos, ¿no? Que los jóvenes ya no compartían mensajes de cadena largos y eso. Y digo, pues mira que tienes razón, es verdad. Sí. ¿Sabes qué comparte ahora en los jóvenes? Ajá. TikTok. Ahora ya no te mandan mensajes de cadena, te mandan el último video en tendencia de TikTok. Esas lo quieres ver como cadena. Esas podría llegar a ser la nueva cadena de las generaciones. No te van a mandar un piolín, lo que mandaban antes, ¿no? No. Hoy te mando el video de lo que están bailando. Eso mandan hoy mucho la generación. ¿Cuál es la red social con mayor futuro o que le ves mayor proyección? ¿TikTok? ¿Instagram? ¿Twitter? ¿O cualquiera de estas nuevas que está apareciendo? Mira, fíjate que precisamente el día de ayer tuve un curso especial de workshop para TikTok, y el gran impacto que tiene TikTok es el tema de la facilidad de viralidad. ¿Y a qué me refiero con esto? Que en TikTok no es tanto como en otras redes sociales el tema de que debes de tener una gran comunidad, sino que con un solo buen contenido te puedes llegar a ser viral. Entonces, ¿qué pasa si tú quieres una red social para tener una visibilidad? TikTok es buenísima para eso. ¿Qué pasa? Las redes sociales, como todo, van evolucionando. Ahora, vamos a ver si el señor, yo siempre lo platico, el señor Elon Musk, ¿qué más va a hacer de Twitter? Porque él dijo que va a ser magnánimo, que va a tener todo. Entonces, ¿qué va a lanzar está por verse. Facebook sigue teniendo ese gran posicionamiento, gran cantidad de audiencia, líder de hecho, pero recordemos que cada red social funciona para diferentes cosas. No olvidemos a LinkedIn, que te sirve para hacer conexiones de negocios, e Instagram, y compartir un poco más también de tu vida personal, pero también para monetizar precisamente para mercados como B2C, que tienes un comercio online y lo puedes conectar a través de tu cuenta de Instagram, y esa cuenta de Instagram se va a tu catálogo de productos, tanto en la plataforma como en otras plataformas como Shopify. Entonces, probablemente van a ir evolucionando, pero recordemos que ahorita, que si tú quieres visibilidad, utiliza TikTok. Esa es la mejor recomendación que te puedo dar. Y esto sería un verdadero palo en las comunicaciones a nivel mundial y las nuevas tecnologías, porque estamos hablando de una red social de origen chino, ganándole a los estadounidenses. Se establece aquí un nuevo orden de las comunicaciones a nivel mundial en lo que tiene que ver con redes sociales. Delia, muchas gracias. Yo creo que todavía te queda margen para un sueño más. Sí, sí, madrugada. De madrugada, no solamente en México, sino en todo el continente americano. Gracias por madrugar con nosotros. Que tengas un feliz día. Igualmente, un placer. Muchísimas gracias. Delia Malta, economista empresarial con máster en mercadotecnia, con especialidad en, bueno, pues, mercados. Hoy hablándonos acerca de esta generación muda, las nuevas tendencias de la comunicación en redes sociales, comportamientos que se van adquiriendo y se van expandiendo a nivel mundial. Es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero y de vuelta, Carlos Angulo ya nos trae el personaje del día. Recording stopped. Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Dr. Dre celebrará el 30 aniversario de The Chronic con un relanzamiento de su muy aclamado álbum debut de estudio. El icónico primer álbum en solitario del ganador de varios premios Grammy regresará a los servicios de transmisión el miércoles. Su lanzamiento de 1992 se convirtió en un clásico que generó varios éxitos, incluidos Nothing But A G-Tan y Let Me Ride. La última pista con el rapero Snoop Dogg junto a Ruben y Jowell en las voces le valió a Dr. Dre su primer Grammy en 1994. El año pasado, The Chronic se eliminó de todos los principales servicios de transmisión después de que Snoop Dogg comprara la marca Death Row Records y retirara la música del sello de esas plataformas. Dogg dijo durante un podcast que la música viviría en el metaverso. Ahora, el álbum debut de Dr. Dre será relanzado a través de su distribuidor original Interscope Records. El rapero y productor dijo que está encantado de trabajar con Interscope y que su álbum está disponible para los fanáticos de todo el mundo. Un momento de círculo completo para mí. El álbum fue lanzado el 15 de diciembre de 1992. La carrera en solitario de Dr. Dre comenzó con The Chronic, una de las grabaciones más célebres de todos los tiempos, dijo Steve Berman, vicepresidente de Interscope Geffen A&M, y llamó a Dre uno de los artistas más innovadores de la era moderna. Y en el Café Mañanero recordemos la música del Dr. Dre. En su 30 aniversario escuchemos al lado de Snoop Dogg Nothing por allí. Three is in the funk. Snoop Doggy Dogg and Dr. Dre is at the dump. Ready to make an entrance, so whack on this. Before I have to pull the strap off the cut, give me the microphone first so I can bust like a bubble. Hopping in Long Beach together, now you know you in trouble, cause ain't nothing but a G-bang, baby. Two low-def G, so we're crazy. Death Row is the label that pays me. Unfadable, so please don't try to fake it. But back to the lecture at hand. Perfection is perfected, so I'ma let them understand. From a young la buena música en el Café Mañanero. Estamos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Recuerden lo más importante en gastronomía de Brasil y Ecuador. Restaurante Yacaré. Más información para las reservas. Sí. Restauranteyacaré.es. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. En el mundo de los deportes, el legendario Tom Brady anuncia oficialmente y definitivamente su retiro del fútbol americano. El legendario jugador se pronunció a través de un video que colgó en sus redes sociales el día de ayer. El pasador de los Tampa Buccaneers, considerado como el mejor jugador de la historia de la NFL, anunció el pasado miércoles su retirada definitiva del deporte a un año después de haber anunciado su primer retiro. Recordemos que el año pasado presentó que iba a dejar el deporte, pero luego regresó diciendo que el trabajo no estaba terminado para jugar su última temporada, la número 23 de su carrera. El jugador de 45 años es así como decide terminar su carrera como jugador de fútbol americano y luego de haber tenido diversos problemas, recordemos que fue presionado por su ahora exmujer Gisele Bündchen para poder abandonar su carrera. De todas formas, la estrella anuncia que no se mantendrá alejado de las canchas, ya que firma un acuerdo exclusivo con Fox Sports para ser el analista principal de los partidos en la próxima edición del Super Bowl. Pero que ahora sí se retira definitivamente. Este ya es el paso definitivo. De hecho, en el video corto y emotivo establece de que un jugador tiene un gran anuncio de retiro y ya yo lo utilicé el año pasado, así que el de hoy va a ser muy breve y conciso. Me retiro, ahora sí, para siempre. Muchísimas gracias a todos sus fanáticos, a sus compañeros, a los equipos y por supuesto al deporte. Gracias, Carlos, con el personaje del día. Y vamos precisamente ya con la información deportiva. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. En el Café Mañanero, simplemente información para la Liga Española de Fútbol. El Real Madrid y el Barcelona poniéndose al día en el calendario. Ya el Barça jugó anoche. Logró una victoria y ahora la presión es para el Real Madrid. En el día de ayer se jugó uno de los partidos pendientes de la jornada 17 de la Liga Española. Un señor partidazo, pero en el cual el Fútbol Club Barcelona supo aprovechar un despiste que cometió el Betis y lo volvió en gol. Un gol de Rafinha en el minuto 65 con otro gol posterior de Robert Lewandowski en el minuto 80 para llevarse una victoria sobre el Betis 1-2. Un Betis que logró con gol de Jules Koundé en propia puerta en el minuto 85 tratar de rebajar esa ventaja, pero no le alcanzó el tiempo para buscar el empate. Una victoria que pone más líder de esta liga al Fútbol Club Barcelona. Y todo a la espera del partido de hoy, donde el Real Madrid en el Santiago Bernabéu recibe nada menos que al alicaído Valencia Club de Fútbol. Un Valencia que viene entrenado por Boro y que se espera que trate de demostrar algo mejor de lo que ha venido demostrando en los últimos partidos. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, y de esta forma llegamos a la parte final. Mil gracias. Mañana más aquí en Latinos FM, el Café Mañanero. Evelyn Lambert, Carlo Angulo, Adolfo Jiménez del Río, Nicky Cuervo y este servidor. Toda nuestra gratitud por la atención prestada. Que tengan todos un feliz día.